Yola, yola, yola. Yene sang khol nakh tamla. Lauf dis sach ka fu machi. Tama san si bal dagla. Tama si bagla jo. Sama khol din nakh tamla. Khale bi tamla jo. Sama khol din nakh tamla. Yola, tamla ki jo. Tamla ki jo. Tamla ki jo. Lauf ki nekri jaman. Sheri ban apis apis amasan. Tamla ki jo. Dis-moi, me servir le coup 19h, je t'ai noté. Na metti na yak na melni. Khale ti bo ragana.